general a este capítulo. Y a mí me gustaría que, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna cuestión que queréis preguntar, que lo hagáis sin miedo, ¿eh? Estamos aquí en un seminario, así es que esto no es un sermón, sino que podéis hablar, preguntar, opinar, etcétera, etcétera. Bien. Yo supongo que todos conocéis el capítulo 2 del libro de Daniel, ¿no? La estatua de metales. Así es que hoy vamos a hacer únicamente un repaso sacando puntos importantes. ¿Cuándo ocurren los eventos del capítulo 2? ¿Cuándo ocurren? Bien, dice el capítulo 2, versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Recordáis que el primer año del reinado de Nabucodonosor es cuando Daniel y sus compañeros llegan a Babilonia. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. El segundo año de Nabucodonosor es el 603. Bueno, sabéis que hay cómputos inclusivos en todo esto, así es que realmente el segundo año de Nabucodonosor sería literalmente el tercer año, Daniel y sus compañeros solo llevan 3 años en Babilonia, han pasado con éxito el examen del rey y forman parte con plenos derechos de los sabios de Babilonia. Justo acaban de pasar el examen y ya forman parte de los sabios de Babilonia. ¿Cómo se estructura este capítulo 2? Bien, tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Primero, la situación en la estructura general del libro, que lo vamos a ver ahora mismo, la estructura literaria del capítulo 2 y la estructura temática del capítulo 2. Primero vamos a ver dónde se sitúa el capítulo 2 en la estructura general del libro. Y luego veremos la estructura literaria y luego la estructura temática. Esta es la estructura general del libro de Daniel. Recordáis que la estuvimos viendo y recordáis que las 4 grandes visiones, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11, forman el cuadro exterior del libro. Son los poderes de este mundo rodeando completamente ¿a quiénes? Rodeando a los creyentes que forman el segundo cuadro interior. Ahí tenéis al capítulo 3, recordáis lo que pasa en el capítulo 3, ¿no? ¿Alguien se acuerda de lo que ocurre en el capítulo 3? Después de la estatua de metales, es bastante lógico el libro de Daniel, después de la estatua de metales, al rey no le gusta que esté dividida la estatua en varios metales y hace una estatua de un solo metal. Así es que el capítulo 3 es el horno de fuego y se echa en él a todos aquellos que no quieren adorar la estatua. Por lo tanto, el creyente tiene un problema de persecución por no querer adorar la estatua. El capítulo 6 es Daniel, ¿dónde? Daniel en el foso de los leones. El creyente, de nuevo, con un problema de adoración porque no quiere adorar al rey. En este caso ya estamos en la época persa. Luego tenemos capítulo 9, versículos 1 al 19... que tenemos una oración angustiada de Daniel, ¿por qué? ¿Por? Pidiendo perdón a Dios para que no alargue el tiempo, porque Daniel no entiende por qué en el capítulo 8 el ángel le ha dicho que hasta dentro de 2.300 años el santuario no va a ser purificado. Y entonces Daniel está absolutamente aturdido y entonces está pensando, a lo mejor es que Dios quiere alargar el tiempo por la gravedad de nuestro pecado. Así es que Daniel se pone en ayunas y se pone a orar pidiéndole a Dios en esa oración que por favor no alargue el tiempo, porque él ha visto que en las profecías de Jeremías solo hay 70 años de tiempo, no hay 2.300 años. ¿De dónde han salido los 2.300 años? Y él quiere que lo antes posible el pueblo regrese tal como Dios lo había prometido. Así es que seguimos teniendo una prueba durísima del creyente. Y Daniel intercede por todo el pueblo pidiendo perdón a Dios por el pecado de todo el pueblo. Y en el capítulo 10... ya el pueblo ha vuelto, porque ha entrado Ciro en escena, y Ciro ha dado edictos que han liberado al pueblo de Dios, el pueblo ya ha vuelto, pero ¿qué ocurre? El pueblo cuando llega a la tierra se encuentra que allí están, ¿quiénes? Los que se habían quedado, los edomitas, los pobres de la tierra que se han juntado, lo que luego serán los samaritanos, se habían quedado allí, y esa mezcla de árabes, edomitas, etcétera, etcétera, les impiden reconstruir la ciudad porque temen que Israel vuelva a recuperar su poder, les quiten sus tierras, etcétera, etcétera. Así es que comienzan a escribir cartas a Ciro para que no permita que se reconstruya la ciudad y que se acuerde de lo que Nabucodonosor le pasó con ese pueblo terco. Es decir, empiezan a levantar falsos testimonios y Ciro comienza una lucha a ver si sigue o no sigue con el edicto. ¿Y qué hace Daniel? Daniel, mientras, se pone a ayunar y a orar, pidiéndole a Dios que interceda y que Ciro no se arrepienta de lo que ha hecho y finalmente el pueblo pueda reconstruir la ciudad. Así es que lo que tenemos en el segundo cuadro, estamos dando un repaso de lo que ya dimos, lo que tenemos en el segundo cuadro interior, rodeado, cercado completamente por los poderes de este mundo, es el creyente sufriendo una prueba de angustia, ¿verdad?, de todo tipo, de persecución por la adoración, no le dejan reconstruir, etcétera, etcétera. Y en el centro está la respuesta de Dios, versículos 4 y 5 y 9, 20 y 27, está la respuesta de Dios a todo eso, que es un juicio. Un juicio. Realmente el libro de Daniel, el centro del libro de Daniel, nos lleva siempre al juicio. Cada capítulo nos lleva al juicio, cada capítulo. Así es que el juicio está en el centro. El capítulo 4 es el juicio contra Nabucodonosor. El capítulo 5 es el juicio contra Belsasar. Fijaros, juicio contra el primer rey de Babilonia y juicio contra el último rey de Babilonia. El primero se arrepiente y es salvo. El segundo no se arrepiente, no aprovecha el tiempo de gracia y es condenado a muerte por los ejércitos de Ciro que toman la ciudad esa misma noche. Daniel 9, 20 a 27. También juicio de Dios. ¿Contra quién? Contra el pueblo judío. Anuncia la destrucción de Jerusalén en esos versículos. ¿Por qué el pueblo judío es juzgado a muerte? Porque finalmente han rechazado a Dios, han rechazado el plan de salvación, han caído en la idolatría de nuevo y acaban crucificando a Jesús. Y el versículo 27 termina diciendo que también se hará un juicio contra ¿quién? Contra el desolador que vendrá en alas de abominaciones. ¿Quién es ese? La iglesia cristiana cayendo en la apostasía completa y total. Y finalmente Dios dice, también voy a destruir a la iglesia cristiana si cae en la apostasía. Solo a la parte que caiga en la apostasía. De esa iglesia siempre habrá un remanente, ¿verdad? De todas las iglesias cristianas surgirá un remanente que será la iglesia verdadera. ¿Qué lugar ocupa el capítulo 2? Bueno, pues el capítulo 2, como veis, es muy importante. ¿Por qué? Porque está justamente en el cuadro exterior de las cuatro visiones. Y, queridos hermanos, hay una norma en Daniel. Y la norma es que el capítulo 2, que es la primera gran visión, que nos muestra toda la historia, desde la época de Daniel hasta la segunda venida, va a ser el esquema básico de tiempo por el cual se va a guiar todo el libro. Y todas las visiones que estén en este marco de aquí se van a referir siempre al mismo tiempo y a los mismos imperios. No hay distintos imperios como algunos intérpretes no adventistas, católicos o protestantes pretenden, que la visión del capítulo 2 es diferente de la del 7 y de la del 8. No. Todos los elementos que aparezcan en una visión tienen que aparecer en las demás visiones. Quiero decir los elementos, no las figuras, porque las figuras cambian. Lo que tiene que aparecer es, si por ejemplo en el capítulo 2 decimos, oye, aquí aparece un juicio, pues aquí también tiene que aparecer un juicio, allí también tiene que aparecer un juicio, y en Daniel 11 también tiene que aparecer un juicio. Si decimos, aquí aparece el santuario, pues entonces aquí también tiene que aparecer el santuario, allí también y allí también. Es decir, los temas que aparezcan en la primera visión, tanto de historia como religiosos, tienen que aparecer en todas las demás visiones. Esto es clave. ¿Por qué? Porque nuestros intérpretes adventistas dicen, oye, en el capítulo 8, cuando se habla de los 2300 días, se está hablando de la purificación del santuario. Luego aquí se está mencionando el santuario. Luego el macho cabrío y el carnero que aparecen, que eran los animales que se entregaban en el día de la expiación, le están recordando a Daniel que ese juicio que él ha visto aquí en el capítulo 7 es el mismo que se realizaba en el día de la expiación en el pueblo de Israel, solo que ahora aquí se está realizando en el cielo, y él lo está viendo en el cielo. Pero ahora le están recordando que es el mismo juicio que se realizaba en la tierra. ¿De acuerdo? Pero nuestros intérpretes se quedan solo con que aquí habla del santuario. Pero hermanos, aquí habla del santuario y aquí habla del santuario claramente. Y esto están todos los intérpretes adventistas de acuerdo. Pues si en estos dos habla del santuario, en este también tiene que aparecer el santuario. Y vamos a ver cómo aparece el santuario. Hoy no lo veremos, lo veremos el próximo viernes. Así es que todos los elementos que aparecen en esa visión, en el marco, tienen que aparecer en todas las demás visiones. Y hay que buscarlo, porque están. Es muy importante esto. Vamos a ver ahora la estructura literaria. Fijaros qué interesante, hermanos. Todos los libros de la Biblia prácticamente tienen una estructura literaria. ¿Por qué? Porque los hebreos no escribían como nosotros. Es decir, los hebreos no hacían una introducción, un desarrollo y una conclusión, que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En todos nuestros escritos, demostraciones, ensayos, historia, todo. No. Ellos escribían empleando estructuras, generalmente estructuras que se llamaban quiasmos. Los quiasmos o paralelismos concéntricos son lo que vais a ver ahora. Ellos marcaban una idea al principio y esa idea que estaba al principio tenía que estar en paralelo con otra idea igual o contraria al final de todo. Y entonces la segunda idea tenía que estar en paralelo con una penúltima idea y entonces iban escribiendo hacia el centro. ¿Cuál era la idea más importante que querían resaltar? La que estaba en el centro, en el corazón del capítulo, ahí estaba. Entonces lo que se trata es de descubrir la estructura de cada libro de la Biblia, porque la estructura también nos impide que cometamos errores a la hora de interpretar. Fijaros cómo es la estructura del capítulo 2. El rey está perturbado. Esa sería la primera gran idea, que aparece del versículo 1 al versículo 11. Ha olvidado un sueño muy importante que se ha repetido varias veces, porque la palabra sueños aparece en plural. Por lo tanto, si se ha repetido varias veces, Nabucodonosor dice, este sueño es importantísimo. Ellos creían que los dioses eran los que les mandaban los sueños. Y él dice, yo tengo que saber este sueño porque algo muy importante me están queriendo decir. Pero cuando llama a los magos y astrólogos para que le revelen el sueño, todos habéis leído el capítulo, ningún mago, astrólogo, adivino, caldeo, todos esos, el próximo día veremos por qué esos cuatro títulos para los magos. Es muy interesante, hermanos. Pero hoy no tenemos tiempo porque nos extenderíamos demasiado. Así es que el próximo día hablaremos únicamente de los magos o caldeos, hablaremos de la piedra y hablaremos del barro. Así se titulará el capítulo. Magos, barro y piedra. Y es muy interesante porque todo está ligado. Los magos fracasan completamente, le dicen al rey que les cuente el sueño y que ellos le darán la interpretación, y el rey dice, no, yo sé que vosotros me queréis engañar, porque si yo os cuento el sueño, entonces vosotros inventaréis una interpretación, así es que no. Si vosotros decís que os comunicáis con los dioses como vosotros decís que lo hacéis, pues entonces decidme el sueño. Y entonces ellos le dicen, bueno, es que ya lo habéis leído, ¿verdad? Ningún rey pidió jamás esto a caldeo, mago, astrólogo, alguno. Porque eso, ningún hombre dice, lo puede saber, solo los dioses que están en el cielo. O sea que Nabucodonosor, se están, ellos mismos, frente al terror que les da lo que están viendo, se están delatando, están mostrando que realmente ellos no hablaban con los dioses. Y entonces le vuelven a decir, muéstranos el sueño. Y él le dice, nada, se acabó, ¿no me queréis? Pues venga, a la muerte todos. Así es que el rey manda a la muerte a todos los sabios, y eso está narrado en los versículos 12 al 15. Y ahí tenéis la segunda gran idea, un edicto de muerte contra todos los sabios. Muy interesante, porque al final de la historia también se dará un edicto de muerte contra los que Daniel llama los sabios, pero no serán sabios que consulten a Satanás como estos, sino serán los sabios de Dios. Y se dará un edicto a muerte contra esos sabios. En el capítulo 12 aparece esa idea. Tercera idea. Daniel pide tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Daniel se reúne en oración con sus compañeros para pedirle a Dios que le dé la interpretación. Dios se la da y Daniel va a revelarle el sueño al rey. El rey le pregunta a Daniel, y aquí está el centro de la idea de este capítulo. El rey le pregunta a Daniel si puede mostrar el sueño y su interpretación de los versículos 24 al 26. Y Daniel le responde que hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Así es que, hermanos, esta idea de que hay un Dios en los cielos que revela los misterios, que dirige la historia, es el centro absoluto que Daniel quiere resaltar en su introducción. Dios dirige la historia. Dios no es un Dios que, como creen hoy algunas personas, ¿verdad?, que ha creado o puso una primera célula ahí y abandonó al mundo a una evolución errática y Dios se ha olvidado del mundo, Dios se ha muerto, como dicen algunos filósofos, es decir, Dios ya no se ocupa de nosotros, así es que este mundo va a la deriva. No, lo que la estatua de Nabucodonosor me muestra es que Dios dirige la historia desde el cielo, quita reyes, pone reyes, y dirige la historia de cada ser humano y se está enterando de lo que piensa cada ser humano. Lo vais a ver a continuación, ¿eh? Por eso le dice, hay un Dios en los cielos, yo no soy el que te voy a interpretar el sueño, pero hay un Dios en los cielos que puede interpretar ese sueño y además quiere darte la revelación. Fijaros ahora cómo la idea vuelve otra vez a moverse, ¿eh? De nuevo tenemos en la parte C, sueño e interpretación dada al rey. Fijaros que la parte C de arriba es sueño e interpretación dada a Daniel. Ahora Daniel se la da al rey. Tenéis en la C, sueño e interpretación dada al rey, versículo 30 al 45. La parte B' es el rey honra al profeta Daniel. A los sabios los había mandado matar. Y ahora Daniel lo honra y lo quiere convertir casi en un dios, ¿eh? Dice que se postró, se tiró a sus pies. Se tiró a los pies de un esclavo, ¿eh? O sea, un rey adorando a un esclavo. Imaginaros hasta qué punto Daniel logró, con el poder de Dios, logró chocar a este rey, ¿eh? El rey casi perdió los papeles, ¿eh?, frente al entusiasmo que sintió al ver cómo se le desvelaba todo eso. Y finalmente, el rey se siente feliz, versículos 47 al 49, conoce el sueño y su interpretación. Éxito de Daniel y sus compañeros. Frente al fracaso que tenéis arriba de los magos y astrólogos, termina con el éxito de Daniel y sus compañeros. Así es que veis, esto es una estructura que se llama paralelismo concéntrico. ¿Por qué? Porque tenéis en paralelo A con A, B con B, C con C y en el centro la idea central. Es un paralelismo concéntrico porque la idea central, todo va hacia un centro y nos dice claramente que ha sido estructurado, escrito así y podemos saber cuál es la idea central y podemos cotejar las distintas ideas que tiene todo el capítulo. Bien, esto es la estructura literaria, muy importante. Fijaros que cada capítulo tiene una estructura literaria, pero el libro entero tiene otra estructura, y estas estructuras más pequeñas se acoplan dentro de la estructura enorme que tiene el libro. Todo esto, queridos hermanos, es una muestra más de la inspiración increíble de Dios. Porque es que un ser humano, ¿cómo puede estructurar las ideas de esta manera para que no haya ningún tipo de contradicción ni de... Entonces, la estructura de los libros de la Biblia es algo que nos fascina, porque es que finalmente se han encontrado estructuras que se mantienen en toda la Biblia. Unos libros se estructuran con otros libros. Entonces, finalmente, toda la Biblia es una enorme estructura literaria. ¿Cómo es posible eso? Si la escribieron distintos hombres a lo largo de 1500 años. ¿Muy difícil el qué? El conocimiento de todas estas cosas y la importancia que tiene, porque cuando escuchas la explicación de maravillas, pero no es muy difícil para alguien. Pues eso, bueno, la Biblia tiene varios estratos, ¿de acuerdo? Y por eso Dios nos dice, escudriñad las escrituras. Es decir, no te quedes en la superficie, sino que escarba. Y según la sabiduría que Dios te haya dado, o según lo que tú puedas hacer, escarba. A donde llegues, bien habrás llegado. Pero está claro que yo esta estructura no la he descubierto. Yo he ido a otros autores que han descubierto, unos una parte, otros otra parte, y finalmente han encontrado la estructura, y yo me nutro de eso. Es decir, yo no he descubierto esta estructura. Yo he descubierto estructuras en la Biblia que no las he encontrado escritas por ningún sitio. Se pueden encontrar fácilmente, sobre todo cuando leéis poesía en los salmos, ahí se ven estructuras fantásticas, porque son pequeños salmos, y ahí se ven cómo las ideas que empiezan al principio están cotejadas con las de abajo, y hay un centro. Pero, finalmente, hermanos, el estudio de la Biblia no se trata de estudiar yo. A ver, cuando vosotros os dieron los estudios bíblicos, vosotros no habríais sido capaces de sacar la doctrina adventista. Pero aceptasteis, estudiando profundamente con personas que os aportaban este versículo aquí, este versículo, todo en orden, la idea, y veías toda la idea en la Biblia, entonces finalmente uno dice, es cierto, esto es así. Pero tú por ti mismo no hubieras sacado eso. Así es que la Biblia justamente nos muestra ella misma que hay que estudiarla entre muchos, entre varios, y Dios va dando sabiduría a unos y a otros, y luego, juntando lo que unos han descubierto, lo que otros han descubierto, finalmente vamos descubriendo un montón, y sobre eso tú te apoyas para seguir descubriendo. Entonces, cada uno que llegue a donde quiera, ¿de acuerdo? Está claro que la salvación es muy sencilla, pero, hermanos, si comenzamos a aburrirnos con la Biblia, entonces la salvación se puede perder. Por eso el escudriñar las Escrituras es algo que tenemos que hacer, porque Dios quiere maravillarnos día a día con sus pensamientos. Y como sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, pues nosotros siempre tendremos que hacer esfuerzo mental y esfuerzo diligente para alcanzar esos pensamientos. Si esto fueran pensamientos humanos, bueno, entonces nos aburriríamos y sería rápido. Una vez que nos lo hayamos leído ya sabríamos. El Quijote te lo lees una vez, dos veces y ya más o menos has captado las ideas. Pero la Biblia tiene una profundidad insondable. Cada uno que llega donde quiera. En la superficie ya me está diciendo la verdad, pero si yo sigo escarbando, entonces me maravillo, porque Dios me va dando evidencias cada vez mayores de su existencia, de su poder. Entonces, no es que esto lo tenga que saber todo el mundo, pero sí es interesante que lo sepamos, ¿de acuerdo? Y si lo buscamos, lo encontraremos. Bien, esto es la estructura literaria del capítulo 2. Vamos a recordar ahora la estructura temática. Dije el otro día que la estructura temática se repite en todos los capítulos del libro de Daniel. Y lo vimos en el capítulo 1, esta estructura temática. ¿Cuál era? Había cuatro partes en la estructura temática de todos los capítulos. Todos los capítulos tienen una orden imperial al principio. Dios permite la prueba a través de los poderes de este mundo, provocando la prueba del creyente. En segundo lugar, se produce la respuesta del creyente frente a la provocación de los poderes de este mundo. Y el creyente, actuando por fe, obedece fielmente a Dios, se mantiene fiel a Dios. En tercer lugar, hasta ese momento Dios no actúa, pero cuando el creyente se posiciona y se mantiene fiel a Dios, a muerte incluso si hace falta, entonces se produce un milagro de Dios espectacular. Dios responde con un milagro a la fe inquebrantable del creyente que se mantiene fiel. Esta sería la tercera parte. Y todo esto, la fidelidad del creyente más el milagro de Dios, hace que finalmente los impíos acaben alabando a Dios y reconociéndolo como el único Dios verdadero, y algunos convirtiéndose a Dios. Estos son los cuatro puntos. Estos cuatro puntos son muy importantes, porque nuestra vida también funciona así. Nosotros tenemos una prueba, ¿y qué hago? Puedo resolver la prueba de dos maneras, o cayendo de rodillas y pidiendo la ayuda a Dios y no cediendo para nada en la tentación que Satanás me está poniendo, o cediendo a lo que Satanás me está poniendo por delante y fallándole a Dios. Si le fallo a Dios, no veré ningún milagro. Me hundiré en las mazmorras de Satanás y ahí se acabará todo. Y los creyentes jamás alabarán a Dios. Si me mantengo fiel a Dios y me mantengo en la prueba, entonces Dios va a actuar en mi vida, tarde o temprano, con un milagro espectacular. Y entonces mi fe crecerá muchísimo, porque es ahí donde he visto realmente la mano y el poder de Dios, y los que me rodean darán gloria a Dios, viendo y escuchando mi testimonio. ¿Comprendéis? Es exactamente cómo funcionan las pruebas en este mundo. Así es que cada capítulo de Daniel tiene esta estructura temática. Vamos a ver, vamos a analizar un poquito el capítulo 2 bajo esta estructura. ¿Qué provoca la orden imperial de muerte en el capítulo 2? Vamos a analizar la orden imperial. Este sería el primer tema, de Daniel capítulo 2, versículos 1 al 12. Bien, hemos dicho que el rey tuvo unos sueños. Y digo unos sueños, unos sueños que no recuerda. Y digo sueños porque la palabra en hebreo que aparece, aparece en plural. Así es que todos los intérpretes creen que Nabucodonosor se le repitieron esa noche los sueños y él sabe que se le repitieron los sueños. El mismo sueño, pero no sabe que, es que no se acuerda realmente de lo que ha soñado. Entonces llama a todos los sabios de Babilonia. Y es muy interesante que Daniel saca ahí a cuatro tipos de sabios de Babilonia. Engloba ahí a todos los sabios. ¿Por qué cuatro? Bueno, lo veremos el próximo día. Para que se lo recuerden y le den la interpretación. Sabéis, en Babilonia los sueños siempre se consideraban que venían de parte de Dios o de los dioses. Incluso muchas veces los reyes se iban debajo de los ídolos al templo a dormir para que así los ídolos les dieran o les revelaran sus sueños. Así es que fijaros que Dios no se está saliendo de la cultura religiosa babilónica para darle todo esto al rey Nabucodonosor, sino que está siguiendo su propia cultura y está, a través de su cultura religiosa, está transformando su cultura religiosa para mostrarle algo. Y veréis qué es lo que Nabucodonosor estaba pensando incluso. Los sabios no conocen el sueño ni su interpretación y el rey, harto ya, ve que le han engañado todo el tiempo y dice, bueno, pues si no me servís para interpretar este sueño tan importante para mí, no servís para nada. Y estáis aquí como chupópteros, comiendo de mí, así es que a muerte todos. Esta sería la orden imperial. En segundo lugar, tenemos la respuesta del creyente. ¿Qué hace Daniel frente a esa orden? Que finalmente viene Arioc, el capitán de la guardia del rey, viene a buscarle a su casa porque tiene una lista de todos los sabios, y Daniel y sus compañeros, no sabemos por qué, no estaban en el grupo de sabios que han estado delante del rey intentando resolver aquel enigma, ¿verdad? Así es que cuando Daniel le pregunta a Arioc, pues Arioc le dice que bueno, lo que ha pasado, y entonces Daniel pide, muy interesante, Daniel dice que pidió sabia y prudentemente tiempo a Arioc para dar la interpretación del sueño al rey. Fijaros qué interesante, en esta respuesta Daniel está seguro que va a obtener el sueño y va a obtener la interpretación. Es una fe increíble, porque hasta ese momento no sabemos que Daniel hubiera tenido comunicación con Dios o que Dios le hubiera dado revelación de sueños. Pero Daniel se posiciona y reta a un no creyente a decirle, dame tiempo, yo voy a consultar a mi Dios y mi Dios me va a dar el sueño y la interpretación. Es impresionante, ¿eh? Esto nos dice que cuando nosotros retemos a Dios de esta manera, siempre que sea para ayudar a otras personas, Dios no nos va a dejar en ridículo. Fijaros, cuando Moisés en la lección de esta semana golpea la roca, ¿tenía que golpear la roca? ¿Qué tenía que hacer? Y como no la habló, no salió agua. Golpeó la roca y salió. ¿Por qué? ¿Por qué salió agua? Porque Dios no quiso dejar en ridículo a su dirigente. Y aunque estaba cometiendo un terrible pecado, Dios, misericordiosamente, sacó agua de la roca. Así es que aunque nos equivoquemos a veces, si lo que estamos diciendo es para ayudar a una persona a que vea a Dios, Dios va a actuar, hermanos. Por supuesto, tenemos que tener la relación que tenía Daniel con Dios y no retar a Dios, ¿de acuerdo? Daniel pide sabia y prudentemente. ¿Cómo debe ser la relación que nosotros tenemos que tener con las autoridades cuando se producen momentos de crisis, de persecución? Aquí dice dos palabras muy interesantes, sabiduría y prudencia. ¿Sabéis lo que dice Elena de White? Ella tiene una cita en El conflicto de los siglos que dice que cuando las leyes dominicales vayan imponiéndose por todos los lugares, porque al principio empezarán como que a partir de ahora todo el mundo descansa el domingo y aquí nadie abre los comercios, así empezará. Y nadie trabaja el domingo. Entonces ella dice, seamos prudentes y sabios y no retemos a las autoridades nosotros haciendo lo que nos da la gana y trabajando el domingo. Empleemos el domingo, dice ella, para hacer actividad misionera. Porque entonces, a las personas a las que vayamos a su casa dirán, mira, estos están guardando el domingo bien. ¿Eh? Estos realmente están, bueno, nosotros no estamos guardando el domingo, estamos haciendo labor misionera y hablando de Dios a las personas en un día que las personas están especialmente sensibles, cuando eso se produzca, para escuchar de Dios, porque se supone que es el día de descanso de Dios, según su cultura. Fijaros que Dios siempre emplea la cultura de las personas no creyentes para transformarlas y llevarlas a la auténtica cultura de Él. Dios no evita la idea que Nabucodonosor tenía de que las estatuas le transmitían y los dioses le transmitían los sueños. Dios dice, sí, ¿tú crees eso? Pues yo, que soy el auténtico Dios, te voy a transmitir un sueño. Y con ese sueño te voy a dar la respuesta a unos pensamientos que tú estás teniendo erróneos. Y voy a modificar esos pensamientos. Así es que Dios no evita nuestra cultura. ¿Sabéis que Jesús se metía muchas veces en la cultura de las personas? ¿Sabéis que Jesús emplea muchísimo? Lo que pasa es que no lo conocemos generalmente, pero cuando conocemos la tradición judía que había en aquella época y escuchamos a Jesús hablar, nos damos cuenta que Jesús montones de veces estaba empleando cosas que decían los rabinos que no están en la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo, os voy a preparar moradas. Y cuando os haya preparado las moradas en el cielo, vendré. Esto de las moradas no aparece en ningún lado en el Antiguo Testamento. ¿De dónde lo saca Jesús? Resulta que en el periodo intertestamentario, los rabinos judíos, antes del nacimiento de Jesús, decían que en el cielo habría muchas moradas preparadas por Dios para cada uno de los justos que fuera allí a recibir su herencia. Y Jesús no se sale de eso. Jesús dice, ¿eso es correcto? Pues sí, es correcto. ¿Tiene algún problema con lo que está ocurriendo en el cielo? No, no tiene ninguno. Entonces Jesús coge esa parte positiva de su cultura religiosa, aunque no aparezca en la Biblia, y la emplea para decir, pues mira, me voy a preparar las moradas. ¿Eh? ¿Qué hace con eso? Con eso lo único que hace es no descontextualizar a las personas demasiado y mantenerlas dentro de una cultura religiosa, aunque sea equivocada, él va transformando, metiéndose en esa cultura religiosa, va transformando hacia lo correcto. Lo mismo hace con Nabucodonosor. Nabucodonosor no habría entendido conceptos del santuario celestial, no habría entendido nada. Entonces Dios tiene que emplear elementos que él conoce para explicarle la historia de la salvación. ¿Eh? Así es que Dios siempre emplea nuestra cultura para hacernos comprender la historia de la salvación. Y sabéis, sin la cultura no podríamos adorar a Dios, ni comprender a Dios, porque Dios siempre se asocia o se acopla a nuestra cultura. Incluso las imágenes, los dibujos, todo está preparado a dibujos, imágenes y cosas que las personas de aquella época sabían y conocían y comprendían, porque si no, no hubieran entendido nada. Así es que Daniel le pide sabia y prudentemente tiempo a Arioc para dar la interpretación del sueño al rey. Luego se va a su casa donde organiza una reunión de oración en un grupo pequeño, ¿verdad?, para implorar la misericordia de Dios. Frente a la persecución y los edictos de muerte, Daniel nos está recomendando una cosa muy interesante. Primero, lo que hemos dicho, sabiduría y prudencia. Jesús dijo, sed sabios y sed prudentes, ¿cómo? Como serpientes. Y dijo que los hijos de las tinieblas eran más astutos que los hijos de la luz. Más astutos porque emplean la mentira, emplean la... que nosotros no podemos emplear. Pero aquí Daniel me está diciendo, cuidado, no retemos a nadie, no seamos bravucones, no provoquemos, todo lo contrario. Seamos humildes, como era Jesús, ¿verdad? No saquemos la espada como sacó Pedro, no. Prudencia y sabiduría, y sobre todo mucha oración frente a los tiempos de persecución y frente a las pruebas. ¿Cuál es la respuesta de Dios a este grupo de oración? Bien, se produce el milagro de Dios de los versículos 19 al 23. Después de intensa oración junto a sus compañeros, el misterio es revelado a Daniel en visión de noche. Es interesante, en una visión de noche también Nabucodonosor había tenido su sueño. Ahora, yo me imagino que Daniel después de intensa oración se acostó y En un sueño Dios le reveló exactamente no solo lo que estaba pensando el rey y dónde estaba el rey antes de soñar, sino luego lo que soñó y cuál era la interpretación de ese sueño. Fijaros qué puntos más interesantes hay en la oración de Daniel. Fijaros qué contrastes encontramos entre esta primera oración de Daniel y los rituales mágicos que se hacían en Babilonia o que todos los sabios que cita Daniel hacían en Babilonia. Mirad, vamos a ver la oración de Daniel, qué puntos importantes tiene, y la magia de los sabios. Primero, la oración de Daniel es un encuentro íntimo con una persona real. Un encuentro con un amigo al que se le pide un favor. Ayúdanos, porque si no vamos a morir. Y ayúdanos para ayudar a esta persona que tiene una inquietud. Fijaros, sin embargo, qué buscan los sabios de Babilonia. Es una simple fórmula para satisfacer las necesidades espirituales de la persona. Es decir, es un rito, una fórmula, un rezo, en el que tú realmente no sientes que estás hablando, sino que estás pronunciando una fórmula para alcanzar algo. O alcanzar la paz, o alcanzar el perdón de los pecados, o alcanzar lo que sea. Pero tú pronuncias un rito, no es un encuentro con una persona. En segundo lugar, es un grito de súplica que espera una respuesta. Daniel ha comprometido su palabra y ahora espera que su amigo no le falle y que su amigo le dé la respuesta que le espera. Sin embargo, para los sabios, las peticiones a los dioses eran un ritual supersticioso y adornado para complacer los sentidos. Complacer sobre todo la vista, el oído, pero no tenía nada de una súplica a una persona real. En tercer lugar, Dios revela sus secretos a los hombres porque le da la gana, por pura gracia, porque no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Sin embargo, los sabios en sus prácticas mágicas de Babilonia creían que los secretos de los dioses se obtienen, ¿verdad?, a través de ritos muy complicados y personas que tienen una determinada facultad mental que le permite ponerse en contacto con los dioses. Ahí están los médiums, ¿verdad?, que creen que tienen un poder mental, las personas que son capaces de ver el porvenir, que creen que también tienen un poder mental, aquellas que hacen levitar a personas, que creen que también tienen una fuerza mental que les hace levitar. Bueno, todo tiene que ver con la persona, con mí, con los ritos que yo haga, con los misterios. En Babilonia las religiones que había eran de misterio. Eso quiere decir que eran religiones de ritos misteriosos que solo los iniciados podían realizar y solo unos pocos eran los que realmente podían ponerse en contacto con los dioses y a los cuales los dioses les daban sus secretos porque practicaban los ritos matemáticamente y de una fórmula exacta. Así es que todos querían conocer esos ritos para poder entrar en contacto con los dioses. Y el que no conocía los ritos, ese pobrecito, no entraba jamás en contacto con los dioses. Sin embargo, fijaros, a través de la oración, todo el mundo entra en contacto con Dios. Y Dios no te revela sus secretos porque tú seas especial o tengas poderes o seas más guapo que nadie. Te lo revela porque te ama y quiere que conozcas sus planes. Simplemente, así de sencillo, y no hay que hacer nada para obtenerlo. Y en cuarto lugar, Dios controla la historia, desciende y le explica los detalles a su pueblo, cómo se va a desarrollar la historia. Sin embargo, los sabios creían que los dioses no se comunican con los hombres y permanecen indiferentes a los acontecimientos humanos, por eso había que llamarles a base de rituales que les incitaban a venir. ¿Por qué creéis que, por ejemplo, el dios Baal, el dios cananeo, ¿verdad?, que era el dios Sol de Canaán, siempre sus templos se situaban uno junto a otro al lado de los templos de Astarte, que era la Venus de los cananeos? ¿Por qué creéis que siempre situaban los símbolos de Baal al lado de los de Astarte? Y en la Biblia aparecen los dos juntos, siempre. Aparecen juntos. Pues Baal es el dios sol, el dios de la lluvia, es el dios del cielo, el que da a la tierra, que es Astarte, que es Venus, el que fecunda a la tierra. ¿De acuerdo? Entonces resulta que cuando no llovía, pues resulta que es que se ve que el dios no la traía demasiado a Astarte, y entonces había sequía. ¿Y entonces qué hacían ellos? Ellos, con los sacerdotes que tenían en los templos, tanto de Astarte como de, se ponían a hacer orgías sexuales. Porque ellos creían que así los dioses, al verles a ellos, se excitaban. Y entonces inmediatamente, pues el dios se uniría con la diosa y derramaría la lluvia, que era pues el semen que fecundaba la tierra, y así tendrían abundantes cosechas. Imaginaros todos los rituales que tenían que hacer para provocar a los dioses a que respondieran, porque si no, los dioses les importaba un bledo que ellos tuvieran lluvia o no tuvieran lluvia. Así es que ellos tenían que inventar métodos para incitar a los dioses de alguna manera. Eran las religiones de misterio, y en esos rituales pues participaban los sacerdotes, los iniciados, etcétera, etcétera, para invocar de alguna manera o provocar que los dioses respondieran. Para alcanzar la salvación o un don de un dios había que sacrificar, y cuanto más grande fuera el sacrificio, pues quizás el dios se dignaría a responderte, ¿verdad? Si le sacrificabas un hijo, pues ya casi seguro que te respondía, porque claro, un sacrificio tan tremendo, ¿eh? Así es que fijaros la diferencia entre el dios de la Biblia y el dios que Satanás ha creado a lo largo del tiempo con esos dioses paganos que pasaban de la humanidad y pasaban de la historia y pasaban del hombre. Fijaros la diferencia, por lo tanto, entre la oración de Daniel y los rituales mágicos de los sabios. En su oración de agradecimiento, Daniel reconoce 7 atributos de Dios para dirigir la historia. Muy interesante esto, 7 atributos de Dios. Primero dice, tienes poder y sabiduría. El segundo atributo dice, él es capaz de cambiar los tiempos y las edades. Es decir, es capaz, no, el tiempo no le domina, sino que él domina al tiempo. En tercer lugar, quita reyes y pone reyes. Así es que Dios dirige la historia. Dios dirige completamente la historia de nuestro mundo. En cuarto lugar, da sabiduría y ciencia, no dice a los tontos, dice que da sabiduría y ciencia a los sabios. Aquellos que creen que ya no necesitan más sabiduría, pues Dios les sigue dando más sabiduría todavía. Así es que Dios da sabiduría y ciencia a los sabios, por lo tanto es el más sabio de todos los sabios. En quinto lugar, revela lo profundo y lo escondido, lo que nadie es capaz de saber, incluidos los pensamientos humanos, Dios es capaz de verlos y los revela. En sexto lugar, conoce lo que está en tinieblas, aquello que hacemos que creemos que nadie sabe, Dios también lo sabe, lo ve todo. Y en séptimo lugar, Él mora en la luz y no en las tinieblas. Fijaros que 7 puntos más interesantes menciona Daniel en su oración de agradecimiento a Dios por la revelación que Dios le ha dado. Daniel, a continuación, se va al palacio a dar testimonio a los impíos. Ahí comienza el cuarto y último punto de nuestra estructura temática, que va del 24 al 49, hasta el final del capítulo. El rey le pregunta, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? En el versículo 26... Y Daniel contesta con humildad, además lo dice, contesta con humildad. Dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ¿en cuándo? En los últimos días. Hermanos, aquí tenéis una clave para el libro de Daniel. El libro de Daniel ha sido escrito como una revelación para los últimos días, es decir, para nosotros, para la historia de nuestro tiempo, para la historia del tiempo del fin. Y Dios quiere, le dice Daniel al rey, que tú sepas lo que va a ocurrir hasta los últimos días de esta historia. Fijaros que Daniel dice en el versículo 30, a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas, ¿qué entiendas qué? los pensamientos de tu corazón. ¿Qué son los pensamientos de tu corazón? Lo que el rey estaba pensando, lo que le estaba preocupando. Fijaros, aquí tenéis una muestra clara de que Dios conoce los pensamientos y lee los pensamientos. Dios sabe qué pensaba Nabucodonosor y Dios le va a dar respuesta a Nabucodonosor. ¿Le había pedido Nabucodonosor a Dios que le explicara eso que le estaba dando vueltas por la cabeza? ¿Se lo había pedido? No, no se lo había pedido. Entonces vemos que Dios le preocupan los pensamientos de un hombre. Sin que se lo pida siquiera, Dios sabe lo que está pensando y monta todo lo que monta para darle respuesta a los pensamientos de un hombre. ¿Qué os parece? ¿Creéis que Dios no va a dar respuesta a vuestros pensamientos y que conoce todo lo que pensáis y lo que os angustia y lo que le pedís en una oración mental? Él lo sabe. Dice para que contiendas los pensamientos de tu corazón. Es decir, Dios está dispuesto, ¿verdad?, a revelarle a un hombre simplemente por pura misericordia la verdad sobre sus pensamientos. Ahí está lo que yo os he explicado de las religiones mistéricas, ¿verdad?, donde solo los sabios iniciados en complicados ritos secretos podían acceder a la revelación divina. Daniel está negando todo esto con lo que está diciéndole al rey. Delante de los sabios, si os fijáis, me gusta este dibujo, porque aquí detrás se ve a uno de los sabios que está echando aquí en un pote que tiene pócimas, ¿eh? Y fijaros que tiene una cara, no se ve bien, pero tiene una cara así como mirando a Daniel como diciendo, nos estás estropeando todo lo que nosotros hacemos, nos estás estropeando los rituales, ¿verdad? Porque Daniel le dice, mira, yo no tengo ninguna sabiduría, no estoy iniciado en los ritos ni he hecho ningún rito, y Dios simplemente, por pura misericordia y porque te quiere, te va a revelar lo que tú pensabas. Los pensamientos que te preocupaban te los va a decir. Y no es que yo haya hecho ningún rito, sino que Dios me ha cogido a mí como vehículo para decirte a ti la respuesta a lo que te preocupa. Ya está, así de sencillo. Así es que está tirando abajo todos los rituales, las magias, todo lo que hacían los magos de Babilonia, lo está tirando al suelo. Le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, fijaros lo que el rey estaba pensando, ¿eh? Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, que tú no has hecho ningún rito para recibir eso, pero él te lo ha mostrado. Tú estabas con un pensamiento y él te da respuesta a ese pensamiento. Fijaros que a Daniel se le ha mostrado que el rey estaba en su cama, que tenía unos pensamientos. ¿Qué pensamientos tenía? Estaba preocupado por qué pasará en su reino, en el porvenir, y Dios le ha mostrado la estatua para que sepa lo que va a ocurrir. Este pequeño texto, queridos hermanos, me demuestra que Satanás no es capaz de leer mis pensamientos. ¿Por qué? A ver, ¿qué pensáis? ¿Por qué yo puedo sacar aquí una conclusión? Y es que Satanás no puede leer mis pensamientos. Dios sí, pero Satanás no. Porque los magos Si lo hubiera sabido, se lo hubiera revelado a los sabios. Si él lo que quería era arruinar a Daniel y a sus compañeros. Así es que Satanás estaría ahí, que diría, ¿y yo qué le digo? Claro, es que el sueño ha ido a los pensamientos del rey. Los pensamientos del rey tampoco los conocía Satanás. Dios sí los conocía y Dios le ha dado respuesta en sus pensamientos al rey. Pero Satanás no les ha podido revelar a los sabios nada porque no los conoce. No sabe ni lo que ha soñado ni lo que ha pensado. Pero ahora Dios le revela a Daniel lo que ha pensado y lo que ha soñado. Así es que tenemos ahí una evidencia magnífica de que solo Dios puede leer nuestros pensamientos y Satanás no. ¿Qué soñó el rey? Bueno, vamos a ir más rápido. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen, porque todo esto lo sabéis de memoria casi, una imagen muy grande, su gloria muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Dónde estaba el hierro y el barro cocido? En los pies, solo en los pies, ¿eh? Y era una mezcla de trozos de hierro y el barro estaba haciendo de cemento para que esos trozos de hierro no se fueran cada uno por su lado y la estatua se cayera. Así es que fijaros que el barro está cumpliendo una función de unificación de los trozos de hierro que se están dividiendo. Muy interesante que tengamos en cuenta esto, ¿eh? Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Dónde golpea la piedra? En los pies, de hierro y barro cocido. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Así es que esta piedra desmenuza completamente toda la estatua y no queda nada de ella. ¿Qué pasa con la piedra? ¿Qué ocurre con la piedra? Dice, pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Fijaros, esa piedra comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta que llena toda la tierra. Después de haber destruido los reinos de este mundo, llena toda la tierra. ¿Cuál fue la interpretación que el propio Daniel le da a Nabucodonosor? Tú, rey Nabucodonosor, eres aquella cabeza de oro. ¿De acuerdo? Justamente, queridos hermanos, Babilonia comenzó en el 606 a.C. y terminó en el 538 con el reinado de Belsasar. Exactamente cuando entró el siguiente reino, que fueron los medopersas. Así es que tú eres, le dice, la cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro? ¿Nabucodonosor o Babilonia? ¿Qué está diciendo el texto? Tú eres, le dice, ¿no? Tú eres. No dice Babilonia es la cabeza de oro. Le dice, tú eres la cabeza de oro. Hermanos, es muy importante esto. Es muy importante porque en las siguientes visiones, si no, tendremos problemas. Cuando aparezca el león alado, ese león alado que se le quitan las alas, se le pone de pie y se le mete un corazón de hombre, la mayoría de nuestros intérpretes adventistas dicen que representa Babilonia. Y tienen serios problemas para que esas tres acciones que se hacen con el león, a Babilonia, ¿cómo se le hacen? Pero hermanos, si el león alado es Nabucodonosor, y aquí dice que la cabeza de oro es Nabucodonosor, por supuesto, Nabucodonosor es rey de Babilonia. Pero es que en aquella época no se asociaba un reino sin su rey, ni un rey sin un reino. Así es que cuando se habla del rey, se está hablando del reino a la vez. Pero cuidado, se está señalando específicamente al rey. Cuando veamos el león alado es Nabucodonosor en primer lugar, por supuesto, detrás está Babilonia. Pero las acciones que se hacen con ese león, se hacen con Nabucodonosor, no con Babilonia. Y veréis, cada una de esas acciones es espectacular, porque es una acción de conversión hasta que de una bestia terrible, Dios convierte a esa bestia en un hombre a su imagen convertido. Y veréis cómo cada una de esas acciones se corresponde a un capítulo de Daniel. Por lo tanto, dice, tú eres aquella cabeza de oro. En segundo lugar, ¿quién tiró a Medopersia? ¿Quién tiró a Babilonia? ¿Quién conquistó Babilonia? Medopersia, que es la parte de plata de la estatua, el pecho de plata. Después de ti, dice, se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿La plata es inferior al oro en valor? Sí, ¿no? Es inferior. Luego se levantará un reino inferior al tuyo, que es Medopersia. En tercer lugar, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Recordad esto. Grecia, del 331 al 168, después de vencer a los persas, en una batalla tremenda, Alejandro Magno, ¿verdad?, dominó el imperio más grande que había existido hasta ese momento en aquella zona. Así es que, dice, dominará sobre toda la tierra. Pero, hermanos, no os olvidéis una cosa, este dominio no es solo un dominio territorial, lo que aquí se está profetizando es un dominio ideológico. Nuestro pensamiento actual está dominado ¿por quién? por el pensamiento griego. Hermanos, lo que está diciendo es que el dominio intelectual iba a ser de los griegos para siempre, hasta el final de la historia. Iba a dominar sobre toda la tierra hasta el final, y lo veremos también más adelante. Dominará sobre toda la tierra. En el 168 cae, sabéis que se dividió en cuatro y finalmente cayó bajo el Imperio Romano. ¿Cuál es el Imperio Romano? El cuarto reino. Las piernas de hierro. Será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuce y rompe todas las cosas, así lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Es interesante que todas las armaduras de los griegos eran de bronce. Sus espadas, sus lanzas, todas eran de bronce. Incluso cuando desembarcaban los llamaban los hombres de bronce. Los historiadores y la gente de aquella época. Y sin embargo, Roma, toda su armadura y todas sus armas eran de hierro, completamente de hierro, y el bronce contra el hierro, pues, tiene poco que hacer, porque el hierro es mucho más fuerte. Así es que desmenuza realmente el bronce, lo rompe todo, lo quebranta todo. Roma fue un imperio terrible, un imperio muy fuerte, más fuerte que ninguno de los anteriores. Duró, bueno, muchísimo más que cualquiera de los anteriores. Bueno, duró tanto que sigue todavía en pie, a pesar de que ha sido dividido, porque Roma fue dividida, no fue conquistada por ningún otro imperio. Por eso, los pies de la estatua, ¿verdad?, siguen manteniendo trozos de hierro. Sigue manteniéndose Roma hasta ahí. Hasta la piedra que golpea, sigue estando Roma. ¿Cómo? Dividida. Lo que viste, los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero. Cuidado, hermanos. Barro cocido de alfarero. ¿Qué pasa? Que no sabemos lo que es el barro y Dios nos tiene que decir, mira, es cocido y además es de alfarero. ¿Por qué dice barro cocido de alfarero? Hermanos, nos está dando como un telegrama para que yo con esas tres palabras, barro, cocido y alfarero, busque en todos los lugares de la Biblia donde aparece el barro, donde aparece un alfarero o donde aparece barro trabajado y cocido, por ejemplo, vasijas, etcétera, etcétera. Y que busque esos textos. Y que busque qué es el barro cocido de alfarero en toda la Biblia. Y automáticamente sabré lo que es el barro en los pies de la estatua. Si no, todo son elucubraciones. Esto lo veremos el próximo día. Hoy os adelantaré simplemente lo que es, pero el próximo día lo demostraremos en la Biblia, cómo el barro cocido de alfarero es la iglesia cristiana. Dice, el reino será dividido. Este reino será en parte fuerte y en parte frágil. El hierro es muy duro, muy fuerte, sin embargo el barro es muy frágil. Dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Hermanos, ¿qué está diciendo? ¿Que no se mezclarán el hierro con el hierro o el hierro con el barro? Cuidado, porque es que hemos hecho profecías muy atrevidas en la Iglesia Adventista diciendo que Europa nunca se podría unir, porque la estatua de Nabucodonosor dice, ¿verdad?, que no se unirán. Pero hermanos, ahí dice, ¿no se unirán qué? El hierro y el barro. No dice que los trozos de hierro no pueden llegar a algunas uniones entre ellos, no dice eso. Dice que lo que no se va a unir es el hierro con el barro, no el hierro con el hierro o el barro con el barro. Si el hierro son los restos de la Roma pagana, es decir, sabéis que Roma fue dividida por un montón de reinos, ¿verdad? Los reinos bárbaros que entraron, que cogieron la cultura romana, se mezclaron con ella, crearon sus propios pequeños estados, y Roma siguió viviendo de alguna manera en esa división. El barro es la iglesia cristiana que surge en medio de esa división y que intenta hacer alianzas constantemente con los trozos de hierro, es decir, con las naciones que dividieron el Imperio Romano, intentando dominarlas para volver a crear de nuevo o mantener el Imperio Romano pagano en todo su esplendor. El gran sueño de la Roma papal es volver a reconstruir el Imperio Romano pagano en todo su esplendor. ¿Por qué creéis que se visten de la misma manera? Mantienen el latín como lengua oficial, que era la lengua oficial del Imperio Romano. Mantienen sus mismas leyes, solo que ahora son leyes eclesiásticas. Mantienen su misma estructura eclesiástica, la misma que mantenía el Imperio Romano. Todo absolutamente lo mantienen igual, porque buscan reconstruir eso. ¿De acuerdo? pero dice que no llegarán a mezclarse nunca, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Y fijaros, los pies de la estatua nos señalan desde el 476, que es cuando comienza ya la desintegración total del Imperio Romano, hasta el final de la historia, hasta la segunda venida de Cristo. Por eso, ¿la piedra dónde golpea? Claro, la piedra no puede golpear en la cabeza porque es Babilonia. Babilonia ya pasó. En Medopersia tampoco. No puede golpear tampoco en Grecia, ni en Roma. En Roma nació Jesús. En las piernas de hierro nació Jesús. Ahí, por las rodillas, nació Jesús. Y continuamos la historia hasta nuestros días. Nosotros estamos viviendo justamente en esa gran división de los pies. Bueno, Elena de White dice que estamos en las uñas de los pies de la estatua. En las uñas. Miremos, hermanos, en un plano. Fijaros en un plano. El imperio neobabilónico, para que veáis cómo crece los imperios. El imperio neobabilónico, el imperio medopersa, el imperio griego, fijaros que es más grande todavía porque añade toda Grecia, que los persas nunca la tuvieron. Y aquí tenéis al imperio romano. Y finalmente, toda la división que se provocó en el Imperio Romano. ¿Qué es el barro cocido de alfarero? Bueno, el barro cocido de alfarero es ese circulito que tenéis ahí, marcado en verde, que pongo los estados pontificios, porque desde los estados pontificios se dominó a todos los reyes de Europa durante toda la Edad Media, durante los 1260 años de poder papal. ¿Qué es el barro? El barro, os adelanto, que es la Iglesia cristiana, que cae en la apostasía después de que la Roma pagana se convirtió al cristianismo y el paganismo entró a raudales dentro de la Iglesia y la Iglesia cristiana no fue capaz de mantenerse perfecta y pura y por lo tanto comenzó a asimilar todo el paganismo dentro de sus costumbres, sus creencias, hasta que finalmente se convirtió en un sincretismo, una mezcla total entre paganismo y cristianismo, que es lo que tenemos hoy. Por eso la Biblia dice, no te harás imágenes, no las adorarás ni les rendirás culto. Las iglesias católicas están llenas de imágenes, las adoran y les rinden culto. Es un sincretismo entre el paganismo y el cristianismo que ocurrió en ese momento. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con esa idolatría? Porque finalmente la estatua muestra un ídolo construido por el ser humano a través del tiempo. La desgracia es que finalmente la iglesia cristiana forma parte de ese ídolo que va a ser destruido. ¿Y cómo es destruido? Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que el monte se desprendió una piedra, hermanos, una piedra, cuidado con este detalle, sin que la cortara mano alguna, mano humana alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, ¿qué desmenuza también? El barro, o sea que destruye también la iglesia cristiana apóstata, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, ¿esta piedra qué es? La segunda venida de Jesús está comprendida en esta piedra, pero no es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús sería el final de la historia de la piedra. Pero ¿en qué momento comienza el terrible golpe de la piedra? Cuando comienza el juicio, hermanos. Y el próximo día demostraremos por qué esa piedra cae y pega el golpe tremendo contra los reinos de este mundo a partir de 1844. Y ahí la estatua empieza a resquebrajarse y la piedra comienza a crecer. Y coincidirá el crecimiento de la piedra con la desaparición de los, o al menos del poder de los reinos de este mundo. Hermanos, porque a través del juicio que comienza en el cielo en 1844, Dios comienza a verificar quiénes van a formar parte de su reino. Y esa piedra, la piedra es Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es ¿qué? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la Iglesia. Así es que a través del juicio, en el libro de la vida, se van a ir añadiendo nombres y nombres y nombres y nombres Y son nombres que van a ir haciendo crecer esa piedra, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo, que es cuando se acaba el tiempo de gracia, ya nadie más es añadido y esa piedra ya se ha convertido en un enorme monte que domina toda la tierra. Entonces, Cristo simplemente viene a recoger a su pueblo y a llevárselo con él para revisar ese juicio que se ha hecho. Bien, esto lo veremos detalladamente, ¿eh? ¿Cómo reaccionó el rey Nabucodonosor? Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Así es que fijaros que Nabucodonosor honra a Daniel como si fuera un dios. Le da incienso, ¿eh? Pone incienso delante de él como ellos hacían delante de las estatuas de sus dioses. Se humilló ante Daniel y se postró ante un esclavo, simplemente porque Dios había dado una sabiduría espectacular a Daniel. Hermanos, una cosa importante antes de terminar, y es lo siguiente: cuando vosotros le dais un estudio bíblico a una persona que no conoce nada de la Biblia o que no conoce prácticamente nada, vosotros le dais todos los detalles, le explicáis hasta el último secreto, hasta el último texto complicado, le metéis en alta teología. ¿Hacéis eso? ¿Hacéis eso? Empezáis por cosas sencillas, ¿verdad? Bien sencillas. Nabucodonosor conocía el plan de salvación, conocía el santuario, conocía el juicio de Dios, conocía todo eso, no conocía nada. Así es que en esta primera revelación, ¿qué es lo que Dios hace? Dios solamente le revela aquello que él es capaz de asimilar. Él tenía una preocupación: ¿cuál va a ser el futuro de mi reino? En las tablillas de arcilla que se han encontrado en Babilonia, se han encontrado muchas firmadas por Nabucodonosor. Muchas, montones. ¿Sabéis cómo firma Nabucodonosor? Yo, Nabucodonosor, rey eterno. Yo, Nabucodonosor, rey eterno. Así es que él quería ser eterno, quería que su reino fuera eterno. Con esta estatua Dios le dice: tú no vas a ser eterno, el único eterno aquí que va a haber voy a ser yo. Y mi reino, que vendrá en el tiempo del fin, después de que yo destruya todos los reinos de este mundo, incluido el de Babilonia, incluido el de Medopersia, incluido todos. ¿Cómo el reino de Babilonia es destruido en el momento del juicio de Dios? Porque, hermanos, lo que nos muestra la estatua es que todo lo que conocía Babilonia se transmitió a los medopersas. Lo que conocían los medopersas o las religiones de los medopersas se transmitieron a los griegos. Los griegos las transmitieron a los romanos. Y finalmente todo eso se metió dentro de la iglesia cristiana. Por eso, las vestiduras papales, como veremos en el próximo tema, todo absolutamente, son copias de las vestiduras sacerdotales, de los dioses, de los sacerdotes a Baal, de los sacerdotes que había en Babilonia, de los sacerdotes que tenía también los distintos poderes de aquella época. Recordemos, por lo tanto, que lo que Daniel le está dando a Nabucodonosor es un estudio bíblico a un principiante. No le está contando todo. Ahora, ¿le está contando todo lo que el mensaje de la estatua contiene? No, hermanos. Él se guarda una parte muy importante que él vio y comprendió, pero que no la dice en el libro, pero que nosotros la podemos entender también, y él la entendió. Y veréis el próximo día cuál fue esa parte que él se guarda o que él comprende. Recordemos entonces que hay un Dios en los cielos que conoce y dirige todos los acontecimientos de este mundo. Recordemos que tiene esos siete puntos que Daniel menciona de poder impresionante y que no se ha olvidado de nosotros, sino que dirige la historia de nuestro mundo y nuestra vida, cada segundo y cada detalle. Vamos a confiar en ese Dios, queridos hermanos, para que dirija todos los aspectos de nuestra vida, incluso cuando pasemos por problemas, como pasó Daniel, y edictos de muerte. Vamos a ser capaces de dar también en ese momento nuestro testimonio y decir: Dios te va a ayudar, Dios te va a dirigir, Dios sigue dirigiendo la historia de nuestro mundo. Si sabemos que Dios conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos y quiere dar respuesta a todas nuestras preocupaciones, pues hermanos, tengamos sabiduría y prudencia en nuestro trato diario con todos, especialmente con las autoridades. Un cristiano no puede andar con chanchullos, hermanos. Un cristiano no puede andar con tejemanejes. Un cristiano no puede andar saltándose las leyes del país. Y bueno, como esto no, nadie dice nada, o todo el mundo lo hace, yo también. Sabiduría y prudencia, dice Dios, con respecto a las autoridades. Y es necesaria mucha oración. Pues que el Señor os bendiga a todos y que podamos meditar profundamente en este capítulo. Seguid leyéndolo porque el próximo viernes que yo esté aquí, seguiremos con él y veréis otra fascinante visión que tiene este capítulo. ¿Alguna pregunta? Pues vamos a terminar con el himno 120. Ah, sí. ¿Qué? Lo veremos el próximo día, hermana. Venga el próximo día y yo le doy respuesta a eso porque lo vamos a ver detalladamente. Vamos a ver lo que es el hierro troceado y vamos a ver lo que es el barro. 120. Después de pasar la ofrenda. Lo cantaremos dos veces.